En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es viernes 8 de junio de 2018, ya afilando el cuchillo de cara al apasionante partido que el próximo domingo vamos a vivir desde las 4 de la tarde, aquí en la sintonía del 101.4, desde 45 minutos antes, desde las 3 y cuarto, para contarte ese apasionante encuentro entre el Sporting B y el Elche. El ascenso está en juego. Ayer, por cierto, el primer equipo, el Sporting de Rubén Baraja, perdió 3-1 en Valladolid. Al descanso perdía 3-0. Lo digo porque puede ser un resultado que, de alguna manera, cercene los ánimos de los chavales del filial. Supongo que no. Hubiera sido, a lo mejor, en ese sentido, más ayudaría algo más al Elche el que hubieran perdido por más goles de diferencia. Pero bueno, es una situación que no podemos controlar. Como bien decía hoy Pacheta, le da igual lo que piensen los chavales, él solo piensa en su equipo. Mañana el técnico se lleva toda la plantilla, excepto al lesionado de larga duración Corozo. El resto todos viajan, 21 jugadores, para ser exactos 22, porque también viaja Edu Albacar. 21 jugadores más Edu Albacar. El técnico considera que hay que estar todos alrededor del equipo. ¿Y cómo están a 48 horas, bueno, poco más de 50 horas para el comienzo del partido? Pacheta. Yo le he visto bien el miércoles y jueves y viernes. Creo que hemos entrenado como hay que entrenar de cara al segundo partido. Creo que tenemos todos los jugadores con ganas de jugar. Que es muy, muy complicado hacer las listas de citación, que llevamos a todos los que están sanos y sobre todo la primera plantilla. Va Edu, viajamos casi todos, menos Corozo no va a viajar porque el viaje no es bueno para su lesión y demás. Y porque la vuelta luego va a ser dura veniendo en autobús, ¿no? Esperemos venir contentos, pero es muy largo y es duro para los lesionados, pero viajamos todos. El equipo está tenso. El equipo está concienciado, estamos concentrados. Veo al equipo como me gusta verlo. Voy buscando argumentos para intentar meterles más presión y demás para que estemos más. Pero le veo conectado al equipo. No tengo ninguna duda, no tengo detalles como para exigirles más, ¿no? Y luego cuando veo lo que dicen y lo que os dicen a vosotros, me siento sumamente orgulloso de lo que dicen y me siento sumamente reflejado en ello. Creo que tenemos un equipo maduro. Y ahora tenemos que reafirmar eso, ganando al Sporting. El técnico que reconocía que es muy duro pasar de tener a 16.000 gargantas blanquiverdes apoyándole a jugar en un campo donde apenas va a haber 50 o 60 y tan solo 1.200 en el campo. Que eso no puede ser, que la duda es que, o en este caso, lo que más le duele es que sus aficionados no puedan estar y que el Elche va a dar la cara y de qué manera, porque hay que aguantar al Elche, decía, durante 90 minutos. Contra el Elche los rivales dan siempre su mejor versión, será durísimo, pero son el Elche y tienen que imponerse. Una rueda de prensa que hoy merece la pena que no te pierdas porque todas sus respuestas sin duda tienen mucho, mucho y muchísimo mensaje

Ankara Motor, concesionario oficial de Volvo en la provincia de Alicante, se une a la celebración de las hogueras con descuentos de hasta un 42% en su primera feria outlet Volvo de ocasión. Hasta el próximo 11 de junio, sus clientes podrán disfrutar de ofertas en toda la gama Volvo con descuentos de hasta 20.000 euros. No te pierdas la ocasión de conseguir tu Volvo al mejor precio. Ven a la carretera de Ocaña 4042, Alicante. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. El domingo a las 4 de la tarde es el día D y faltan pues apenas 49 horas, 50 horas para ese partido. Un partido que, por cierto, la Federación de Peñas se ha encargado de que se pueda ver en pantalla gigante, en una pantalla que se va a ubicar en el parking del Estadio Martínez Valero, en la zona de preferencia, en esa zona donde va a dar sombra, y ahí se va a poner esa pantalla gigante para que todos los aficionados que quieran acercarse a la zona del aparcamiento de preferencia puedan ver el partido, ya que por desgracia van a ser muy pocos, apenas unas decenas de aficionados los que puedan estar animando en el minúsculo estadio, por llamarlo de alguna manera, de Mareo, que no es un estadio, es una ciudad deportiva, además muy chula, pero que no debería albergar un partido de estas características donde hay en juego un ascenso y dan de ahí un equipo de la entidad del Elche con una afición que arrastra suficiente número de aficionados como para poner otro terreno de juego. Pero bueno, no vamos a perder más tiempo. El Sporting de Gijón ya ha demostrado su gesto con el Elche, es decir, su falta de señorío, y allá cada cual. Y por supuesto la Federación Española de Fútbol por no intervenir. Se le preguntaba hoy a Pacheta precisamente por esa circunstancia de ser animados por 16.000 aficionados en el Martínez Valero, a ser en este caso a ser a verlo solo pues 40, 50, 60 los que puedan ir con esas entradas de cortesía que ha recibido el Elche, y solo en realidad 1.200 espectadores, cuando es un partido que perfectamente podrían ver, si lo hubieran puesto en el Molinón, perfectísimamente 10 o 15 mil personas. ¿Qué le parece a Pacheta? Qué duro, ¿verdad? Es muy duro esto. Pasamos de jugar ante 15.000, 16.000, 17.000, 23 en Murcia, a tener que jugar con 1.200, que no caben más. Para nosotros, que lo que nos gusta es que haya buen ambiente de fútbol, que haya mucho empuje, pues no es agradable, y que la gente no pueda viajar porque no tiene entradas, pues no es agradable. A mí no me gusta. Me gusta, cuanta más gente haya en el campo, más me gusta. Creo que el fútbol es un espectáculo, que vivimos de la ilusión, que solo vivimos de la ilusión de la gente. Y cuando le quitas la ilusión, ¿qué les queda? ¿Qué queda si no pueden viajar a ver a su equipo? A mí me parece de una dureza mucho más de lo que lo estamos pintando. O sea, que una afición no pueda ir porque no tiene entrada, me parece muy duro. Me parece muy duro. De ahí mi vuelta al tema de los filiales. Una vez, vuelta. Me gusta más ir a jugar a Murcia. Sí, señor. Porque creo que es el espectáculo de verdad. Pero tenemos que adaptarnos. Y ahora tenemos que adaptarnos a jugar en Mareo. Y tenemos que adaptarnos a jugar allí. Pero creo que este equipo se ha adaptado, ¿eh? A jugar en Ebro, a jugar en Formentera, a jugar en Alcoy, a jugar en Murcia. Nos adaptamos. Creo que el equipo ahí tiene ese poder de adaptación que nos está haciendo muy, muy, muy potentes. Es verdad que lleva muchos partidos, que han hecho una gran liga en casa y demás. No, sí, también hay otros equipos que han hecho una gran liga afuera. Y han venido ahí y han perdido con el Elche. El Elche está ahora en un momento en el que tenemos que volver a recuperar ciertas sensaciones, que creo que las hemos recuperado durante la semana. Y yo estoy con buenas sensaciones. Tengo buenas sensaciones del equipo. Tengo buenas. No me dan datos para tener excesivas dudas. No. Mi única duda es acertar con los 11 que juegan. Y bendita duda. Bendita duda, decía Pacheta, que seguía hablando de esta controversia con el tema de las entradas, algo que le duele. No lo sé. Te vuelvo a repetir. No sé hasta dónde es el tema legal del número de entradas que tienen que dar o lo que no tienen que dar. No tengo ni idea de cómo está toda esa legislación. Pero te vuelvo a repetir que me duele que mis aficionados no puedan ir. Porque sé que no nos iban a dejar solos. Porque estoy seguro de que iban a ir. Sí, son 12 horas de autobús o lo que quieras. Pero iban a ir. Y así no pueden ir. No pueden entrar a ver el partido. Se van a tener que quedar aquí a ver en una pantalla gigante. Van a venir todos a verlo. A mí me duele. A mí me duele porque al final esa herramienta que tenemos más que los demás nosotros por la masa social que traemos detrás, pues no la podemos explotar. No podemos. Estas son las normas, ¿vale? Nos adaptamos a las normas, claro. Nos vamos a adaptar. El equipo va a ir allí con toda su energía de pasar la eliminatoria. Ante un rival que es fantástico, ante un rival que nos dio un nivel altísimo aquí durante mucho tiempo. Pero hay que aguantar a la Leche 90 minutos. Hay que aguantarle. Sí. He tenido más filiales que han dado muy buena versión. Versiones que no han vuelto a dar viéndoles en directo. Contra nosotros los rivales dan su mejor versión, la mejor versión. Tenemos que estar preparados para jugar siempre a nuestro máximo nivel porque si no nos ganan. Y este equipo, cuando ve que las cosas vienen mal, se mete 2 puntos más el cinto, se aprieta bien y vuelve a competir duro. Y hemos tenido filiales que nos han buscado muchos problemas, todos los filiales, pero durante un tiempo, durante unos minutos. Hay que aguantarnos todo el partido. Y esta es nuestra ventaja, esta es nuestra fortaleza y la que vamos a volver a intentar a poner en valor. Lo volveremos a intentar en mareo. Va a ser duro, durísimo. Pero somos el Elche y tenemos que intentar imponernos. Vamos a ir allí a hacer nuestro partido. A jugar al fútbol, a no... Nos preocupamos de la esencia del partido. No vamos a nada más. Ha hecho mucho hincapié en preocuparse de la esencia del partido, en estar muy atentos, en no jugar con el marcador ni con el tiempo, no protestar, en dedicarse a jugar, en concentrados en la esencia del juego. Y eso es algo que yo hacía mucho tiempo que no escuchaba a un entrenador. Siempre los entrenadores en este tipo de partidos que son finales hablan de otras cosas que todos conocemos más. Él ha ido a la esencia, a la raíz, a lo realmente importante, a lo futbolístico. Y, en definitiva, a jugar, a intentar pasar la eliminatoria con sus medios, más que utilizando otros. Bueno, pues un partido que, por desgracia, insisto, la afición del Elche no va a poder ver allí, o los que hubieran querido viajar, pero, insisto, se podrá ver en esa pantalla gigante y en muchos sitios. Entre ellos, recuerdo, en Premium Sport Café, en sus 4 salones, y allí, además de verlo en pantalla gigante con todos los amigos, pues te puedes hacer allí una copa, porque en sus coctelerías y gintonerías tiran unos gintones espectaculares y además a precios especiales para este partido. Y además te puedes llevar un regalazo, una camiseta firmada por toda la plantilla del Elche Club de Fútbol. Solo tienes que hacer tu apuesta al 1x2 de cómo va a quedar el partido, y si aciertas, pues además de llevarte el premio en metálico en el salón donde hayas hecho la apuesta, pues vas a optar con los ganadores del resultado del 1x2 a llevarte esa camiseta firmada por toda la plantilla del Elche Club de Fútbol. Bueno, si estás en Elche, ya sabes que Premium Sport Café está en Avenida Labradores, junto a Mercado Plaza San Josep. En Crevillente está frente a Brico de Pot, en Alicante en Gran Vía, junto a Birmuto Amur, y en Novelda en Plaza Santa Teresa Jornet. Y es que Premium Sport Café, ya sabes, es tu mejor apuesta. Pues vamos a ver si todo el mundo está pendiente de este partido, pero sobre todo lo están los jugadores. Porque el equipo tiene argumentos. Nos hemos cansado de decirlo durante toda la semana y durante los últimos días. Tiene argumentos suficientes para confiar. Y he escuchado, no sé llamarlo críticas, pero sí el recelo de que es que ha llegado el playoff y el equipo ya antes no le llegaban, no concedía ocasiones de gol, ahora está empezando a conceder ocasiones de gol. Hombre, claro, es que enfrente ya no hay equipos de medio pelo, hay equipos que han hecho una gran campaña y por eso están en el playoff. Pero con todo ello, el Elche ha ganado los 3 partidos. Ya lo hubiera querido el Murcia, por ejemplo, o los que han quedado eliminados. Habla Pacheta sobre esto. Mira, a nosotros nos decía antes que teníamos un sistema defensivo poderoso cuando jugamos contra Villarreal, contra Mallorca, éramos poderosos, pero no ganábamos. Ahora los equipos siguen siendo de ese nivel, quizás nos hacen alguna ocasión más de gol, vale, pero ahora ganamos, ¿eh? Esta es la diferencia, ¿eh? Claro que tengo que buscarle y tenemos que buscarle entre todos la solución a todos los problemas que tenemos. Hay veces que cuando te tapas la cabeza se te quedan fríos los pies. Pero estamos consiguiendo que cuando hay que taparnos los pies, nos tapamos los pies y cuando hay que taparse la cabeza, nos tapamos la cabeza. Porque al final del domingo sí, ganamos en el 93, pero fue un segundo tiempo, creo que fantástico. Y el primero, aunque hubo momentos en los que sufrimos y demás, pero el equipo hizo muchas, muchas, muchas cosas bien. Muchas cosas bien. Tras tener más datos. Y hombre, el partido sí que es verdad que lo ganamos en el 93, que se podía haber quedado empate, pero suerte, suerte, si lo meten otros jugadores los goles, vale, pero si los meten y no, es el máximo goleador de segunda división, ¿eh?, de la historia. Y lo tenemos nosotros, claro, esta es nuestra ventaja. Entonces, creo que estamos dando un paso importante adelante y que el equipo gana. Los tres últimos partidos les ha ganado, con sus defectos, con sus errores, con no sé qué. Pero sabe todo el mundo lo difícil que es ganar en playoff. Sabe todo el mundo lo difícil que es ganar en playoff y hacer goles en playoff. Este equipo hace todos los días. Nos han hecho, bueno, vale, arreglaremos, intentamos arreglar. Pero este equipo va, ¿eh? Va para adelante. No somos un equipo de especular en exceso, ¿eh? Y cuanto más lejos jugamos de la portería, aunque cometamos errores, mejores lo hacemos. Cuanto más lejos estamos de nuestra portería, mejor lo hacemos. Pues vamos a jugar lejos. Jo, yo creo que... Aquí, cuando dice jo, se le preguntaba qué es lo que más le preocupa de todo lo que ahora mismo rodea ese partido. Jo, yo creo que casi todo. Hasta el tiempo. Parece ser que va a llover. Entonces, me preocupa todo. Y lo que sí que os puedo contar es que estas semanas de playoff no sé cómo lo afrontarán los demás, pero yo no tengo cojones a quitarme la tensión de encima. Ni después del partido, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Estoy hablando con los amigos y parece que se van 10 minutos la tensión y demás, y cuando vuelves a pensar en el partido y te vuelven a entrar los gatos en la barriga y vuelves a tener esa tensión y... Ya, yo creo que hemos pasado de la calma tensa a una tensión absoluta todo el día. No se puede vivir así, madre mía. A ver si pasamos ya esto, pero vamos, es un estado de felicidad también, ¿eh? Que con esto quiero decir que estamos tensos, pero virgencita, virgencita, que me quede así todo 3 semanas más, ¿vale? Entonces, estamos en una tensión, no sé si excesiva o no, pero es la que toca. Es la que toca. Y sabemos que vamos a tener así 2 semanas y media, lo que espero. Vamos a tener 2 semanas y media así, con esta tensión. Y que luego vamos a explosionar. Y luego vamos a explosionar. Si es que me encanta este tío cómo habla. Bueno, tensión, bendita tensión, ¿eh? Ya la quisieran otros equipos que, por desgracia, pues no están en la situación que está el Elche. Yo le preguntaba al míster, porque ayer Benja decía, hay que marcar un gol y esto se allana la clasificación. Y decía, sí, pero es más importante, mucho más importante dejar portería cero. Yo entiendo lo que quiere decir, dejando portería cero el Elche está clasificado. Pero no hay que confundir eso con salir a defender. Y le preguntaba al míster, a Pacheta, ¿en qué está haciendo más hincapié él con los jugadores? ¿En dejar la portería cero o en marcar? Yo sí que te puedo decir que los tres arbitrajes que hemos tenido en el playoff. Esta no era la respuesta, luego la escuchamos y no esta. Pues te digo una cosa, que lo único que he hecho hincapié es en el modelo de juego, en seguir entrenando a lo mismo, en seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos marcando fuera de casa. Nosotros hemos marcado, creo que han sido todos los partidos fuera de casa. Entonces, ¿por qué no va a ser este también? O sea, seguir en la misma línea. Claro que somos un equipo que hemos trabajado mucho, mucho más el sistema defensivo, que el sistema ofensivo, sí. Es cierto, yo soy alguien que se preocupa del sistema defensivo, lo que pasa es que luego, en el tema ofensivo, pues cada vez me gusta, cuando tienes jugadores a los que les gusta tener el balón, hay que tener el balón, y hay que llevársela en las mejores condiciones para que, si en lugar de recibir de espaldas con el marcador detrás, puedo recibir encarando al marcador, tengo muchas más posibilidades de irme. Si a mí las estadísticas y los informes me dicen que Iván es muy bueno en uno para uno, voy a provocar que busque uno para uno, o que Collantes o Josan. Si me dicen que de cada 9 driblings hacen 8 buenos, tenemos que provocar eso, que vayan de enfrente al marcador, ¿no? Entonces, tenemos que valorar todo esto y tenemos que jugar a las virtudes del equipo. Pero ¿qué me preocupa? Me preocupa todo en general. Entonces, no he hecho hincapié. Lo que sí que hago hincapié es en que nos dediquemos a jugar, que no protestemos a nada, que no juguemos con el marcador, que no. Que vayamos a la esencia del juego, que no protestemos al árbitro, que no protestemos a nada, que estemos a la esencia. Cuando tú estás a la esencia no te afecta nada. Ni una falta en contra, ni una tarjeta, ni una patada, nada te afecta cuando tú estás concentrado al juego. Vamos a estar al juego. El juego es la esencia, lo que nos lleva al triunfo. El otro día ni protestábamos a nada. Íbamos perdiendo, da igual, no protestábamos. Falta, corríamos. Saque de banda, rápido. Estábamos a la esencia del juego. Al final recibes premio, sí, suerte. Que no hay suerte. Puede haber suerte en el momento en el que la recibes, ¿de acuerdo? Porque es minuto 93, es verdad. Pero si analizas todo, al final no es suerte. Y que la mete Nino, joder. Es que no se le puede poner ni una coma a lo que está argumentando Pacheta. Por cierto, Nino, buena pregunta. ¿Nino podría ser titular? ¿Cómo se plantea precisamente el debate de Nino al principio o Nino después? No tiene desperdicio. Planteo todos los días, todas las semanas. Sí, sí, y me lo planteo. ¿Y cómo no le voy a dar vueltas? Pero todos tenemos que entender que el míster al final decide en base a lo que creo que es mejor para el equipo. Y tengo que valorar, y claro que valoro, en el pico de arriba del todo está Nino. Es al que más tengo que cuidar. Y me doy cuenta de que cuando jugamos de inicio con Nino nos da muchísimas alternativas, nos da muchísima fluidez, nos da un montón de alternativas, pero igual en el minuto 60 o 70 tengo que cambiarlo. Mientras que cuando Nino aparece desde atrás, con el equipo rival maduro por el trabajo de Provencio, por el trabajo de Johnny, por el trabajo de Josan, por el trabajo del que toque, de Collantes o del que sea, Nino aparece de verdad. Entonces, solo necesita 20 minutos para hacer 2 goles, mientras que de otra manera igual necesita 60 para hacer el mismo producto. Entonces, a partir de ahí tengo que ir valorando todo, qué necesita el equipo, cómo es el rival, cómo es todo. Pero ni yo voy a descubrir a Nino, y creo que Nino, yo le veo feliz con nosotros ahora, yo le veo feliz. Entonces, ¿qué voy a contar de Nino? Él es capaz de salir 20 minutos y ser el rey. Entonces, ¿qué voy a contar de él? Y para mí, os vuelvo a repetir, como dije hace 3 meses, es el mejor jugador de este equipo, sin ninguna duda. Pero tengo que ir manejando absolutamente todas las variables. Y con Nino, pues eso es otra cosa. Es otra cosa. Perfectamente explicado. Puedes estar más de acuerdo o menos, pero desde luego tiene su lógica y su sensatez. Ayer el Valladolid le ganó 3-1 al Sporting B. Ganaba 3-0 en el descanso. Perdón, al Real Sporting de Gijón. 3-1. La vuelta es después del Sporting B Elche, a las 8:30 de la tarde en el Molinón. Por eso no se puede jugar allí el partido Sporting B Elche. ¿Puede influir en el filial este resultado? Que se vean con menos opciones, porque su primer equipo lo tiene muy crudo. Y si el Sporting B elimina al Elche y luego el Sporting A no puede ascender, ¿qué pensaría Pacheta? ¿Qué piensa de todo esto? Pensar en caer eliminado ni lo pienso. O sea, ni se me pasa por la cabeza. Yo los problemas cuando me lleguen los afronto. Pero estar preocupado antes, nada. Si el resultado del Sporting B, del Sporting A, le afecta al B, pues que lo analicen ellos. A mí, en estos momentos me da igual. Solo me preocupo de lo mío y de intentar pasar yo. Lo que hagan los demás, allá ellos. ¿Y qué me duele todo esto? No saber ni las normas a 3 días de esto. Me duele. No tenerlas claras. No sé si habrá gente que las tenga claras del todo, pero yo no las tengo. Y soy uno de los implicados directos en esto. pues tenemos que aclarar todo esto mucho mejor y saber las normas desde el inicio. Que yo al menos no tengo nada por escrito de... No, es primero las clasificaciones, luego los grupos, luego no sé qué, luego los filiales, luego... No, yo no lo tengo claro, no lo sé. Si soy el único que no lo tiene claro, no lo sé. Pero no las he visto escritas ni firmadas por nadie. Entonces, creo que todo esto hay que aclararlo mucho antes y dejar todo esto muchísimo más contundente si queremos ser los mejores. Vuelve a tener razón en ese razonamiento. ¿Y él cómo lleva la presión, jugándose la temporada el domingo y teniendo en cuenta que no hay término medio? ¿O éxito para llegar a la final o fracaso, se puede llamar así, por no conseguir el objetivo? Muchos partidos, incluso en Liga, llevamos muchos partidos ya con que la temporada está en juego. Es verdad. Llevamos con un estado de tensión y de activación muy alto. Recibir a Mallorca en casa para acercarte a 3 puntos, recibir a Villarreal B para adelantarlo, de recibir a Cornellá cuando estás todavía en un momento difícil, recibir al Hércules para meterte en playoff, todas estas cosas. Llevamos muchos partidos. Ir fuera a Ebro, yo recuerdo el partido de Ebro, recuerdo el partido de Formentera, recuerdo que todos los partidos son de una tensión, somos el Elche, hay que ganar todos los días. Y esa tensión al final llega y ahora en playoff todavía se ha disparado. ¿Qué es lo que creo? Que incluso jugar este partido fuera de casa nos puede venir mejor que el del otro día en casa. Y luego si sale esto por los aires van a decir, vaya adivino de las narices. No. ¿Por qué? Porque de momento vamos a jugar en un sitio en el que no vamos a tener una presión excesiva. El jugar ante 20.000 tuyos, como 15.000 o 18.000 el día del Murcia, te genera esa ansiedad. Ahora vamos a ir a jugar ante un rival, que encima de los nuestros va a haber 60. Entonces, vamos a poder hacer otras cosas sin que haya esa urgencia, esa necesidad de ir. Espero que eso nos dé paz. Espero. Pero ahora, la tensión del partido, lo que supone para la ciudad, para el club, para ellos mismos, para el jugador, para sus familias, para todos nosotros. Esa responsabilidad es la que tengo que ir manejando. ¿Y cómo lo hago? Intentando quitarles presión. Ante gente madura necesita diálogo. Gente inmadura necesita palo. Esto es como criar hijos. ¿Entiendes el diálogo? Sí, cojonudo. ¿No entiendes el diálogo? Pues palo. ¿Qué es más fácil? Pues el palo es acción-reacción. Ping, pong. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dialogar, quitar presión, quitar tensión. Que el jugador disfrute. Como se nos baje el telón, estamos jodidos. Vamos a por las últimas. ¿Será una alineación reconocible o habrá variantes, habrá cambios? Puede haber variantes, pero va a ser reconocible. No va a jugar uno de delantero que no sea, ni un extremo que no sea, ni un lateral que no sea. No. Va a ser reconocible. Pero puede haber cambios, claro. Estamos jugando el partido número 41, ahora el 42 ya de la Liga. Hemos repetido 2 veces. Cuidado porque estamos en un riesgo de lesión importante con gente y repetiremos con algunos que tenemos riesgo de lesión y tenemos riesgos de sanciones. Pero eso, ahora hay que valorar poco eso. Ahora el que esté bien y el que crea el míster que puede funcionar mejor en base a nuestras virtudes, nuestros defectos y a los defectos y las virtudes del rival, se va a jugar. Y si se parte por medio, no hay otra ahora. Ahora no hay otra. Ahora no hay más. Ahora no hay tiempo para nada y para que jueguen los que el míster crea que son los que nos tienen que sacar esto adelante. ¿Me equivocaré o no me equivocaré? Pero estos son los que van a ir para adelante. Si se nos parten 3, ahora no hay ya. Ahora no hay. Estás en esa sobremesa eterna con toda la familia donde el café nunca se acaba y tu tío con eso de que la clave es jugar con el falso 9. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir... Yo voy tirando, que he quedado. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo, el poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja, Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres disfrutar de tu suerte? Ven a los mejores salones de ocio en RC Estadio, RC Carrús, RC Rex y RC Torrellano, con pantallas gigantes y sin problemas de aparcamiento. Salones RC. Disfruta de tu suerte con Sportium y juega en nuestro equipo con responsabilidad. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Alta Vix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. Elche en punta. Bueno, pues estaremos muy atentos de ese partidazo que vamos a vivir el próximo domingo. Recuerda, desde las 3:15 estaremos ya desde la Ciudad Deportiva de Mareo para la retransmisión de ese Sporting B Elche, vuelta de la semifinal del playoff. Quedan pocas cosas para el fin de semana porque la gran mayoría ya han terminado. Nos queda, por ejemplo, repasamos la agenda deportiva, la final de la Copa Local de Fútbol 7. El Nova Pastissería se enfrenta a la Parados Pentical mañana sábado a las 7 de la tarde en el 10 Iborra. Se va a disputar también el Campeonato de Culturismo, la Liga Mundial Olimpia Amateur. Este fin de semana recibe a más de 500 fisioculturistas de todo el mundo. Mañana se celebra la Liga Mundial Olimpia Amateur en categoría masculina y femenina. En ella se van a repartir 24 tarjetas profesionales, 3 por cada una de las 8 categorías de la competición. Y los que consigan las preciadas tarjetas participarán el domingo en la competición profesional y podrán clasificarse para la Liga Mundial Olimpia, que se celebra en Las Vegas. Así que durante todo el fin de semana se va a celebrar también paralelamente una gran exposición con todas las novedades del sector, con las mejores firmas de fitness, nutrición deportiva, maquinaria y equipos de entrenamiento. Este evento es la primera vez que se realiza en España y es el acontecimiento de fisioculturismo más importante del mundo, la Liga Mundial Olimpia Amateur. Celebra también la clausura de los 36º Juegos Escolares, hoy viernes a las 5 de la tarde en el campo de rugby. Y en fútbol sala, dos notas importantes. Se celebra la final de la Liga Local. El Luxury World Store se enfrenta al Vía Sport mañana a las 12:05 en el pabellón Esperanza Lag. Un partido que además podrás ver en Teleelch, en diferido, el domingo a las 8 de la tarde. El domingo a las 8 de la tarde se da en diferido este partido y además durante toda la semana esta final de la Liga Local. Y también se va a celebrar un merecidísimo homenaje mañana sábado por parte de la Liga de Fútbol Sala de Elche. En su totalidad rinde un merecidísimo homenaje pues a una gran persona que además lo fue todo en el fútbol sala local. Paco Beltrán, que nos dejó a principios de este año, un histórico de la Liga de Fútbol Sala de Elche, que estuvo al mando, pues por ejemplo, de equipos tan importantes como el Viator o el Burger Tabarca. Además fue un hombre muy respetado por jugadores, compañeros, rivales, un respeto que se ganó durante muchísimos años de dar ejemplo con su comportamiento, con su compromiso y con su buen hacer. Por tanto, desde esta temporada, y creo que con muy buen criterio, los trofeos a la deportividad que se otorgan a los equipos más deportivos, más limpios en la pista, que más respetan a los rivales y las normas de la Liga, estos trofeos a la deportividad van a llevar el nombre de Paco Beltrán. Un homenaje que va a tener su momento más importante mañana con la celebración de un partido de jugadores que han tenido minutos en los equipos de Paco durante muchísimos años en el fútbol sala. Un partido que va a dar comienzo mañana a las 10:45 en el pabellón Esperanza Lag, pero que comenzará con un minuto de recuerdo muy especial en la pista del Esperanza Lag a las 9:30. Donde bueno, pues no van a faltar, por supuesto, todos sus amigos y, por supuestísimo, todos sus familiares. La Liga de Fútbol Sala de Elche, por tanto, convoca también a jugadores, rivales, amigos y aficionados a concentrarse mañana a las 9:30 al pie de la pista del pabellón Esperanza Lag para ese minuto de silencio y de respeto. Y luego, bueno, pues se va a disputar ese partido con jugadores de diferentes épocas que estuvieron bajo la dirección de Paco Beltrán. Una pequeña representación de jugadores de fútbol sala que estuvieron en sus equipos. Yo conocí personalmente a Paco Beltrán y la verdad es que vivió la vida de tal forma que cuando nos dejó, pues dejó una legión de buenos amigos que lloraban su pérdida, pero seguro que él estaba alegre de ver el cariño de tanta gente, de su familia, de sus amigos. Él hizo feliz a los demás y ese es el secreto de la felicidad. Por eso se fue, yo creo que muy contento de ver el cariño de todos los suyos y por eso este merecido homenaje que mañana va a tener lugar en el pabellón Esperanza Lag a las 9:30 de la mañana. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por estar ahí. Que paséis un feliz fin de semana. Y si os parece el domingo, pues estamos en contacto a las 3:15 aquí en el 101.4 en Teleelch Radio Marca para la retransmisión del partidazo Sporting B Elche. Hasta el domingo. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.